freak, yo mami, yo mami, la ganja, exagerado, demasiado, arrebatado, yeah. Y dale watts, papá, tú dale watts. Venga ya mi piel, vente mujer, si lo que te quiero una noche de placer, si te gusta el licor, fuma el tumblón, no te detengas que te está el garretón, así que pega ya mi piel. ¿Para qué las tengo? Tenemos que bailar un reggaetón completo. ¿Cuántos blunts nos fumamos? Yo no lo sé, lo que yo sé que fumamos un tow entre tres. Éramos dos hombres, una jeva bien cabrona. Era bribona y también era culona. Era tetona, era una bellacona que le gusta siempre estar fumando en la zona. Éramos dos hombres, una jeva bien cabrona. Era bribona y también era culona. Era tetona, era una bellacona que le gusta siempre estar mojada en la zona. Avísame, ella quiere caña.